Y como todos los miércoles vamos a charlar con nuestro analista político y económico, nuestro el hombre que más sabe de política y de economía aquí en la provincia y quizás en el país y quizás en el mundo entero también. Bienvenido Matías Meragelman a Noticias con Mate. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días. La verdad que es muy molesto de la presentación, pero bueno, ya me tocará el momento de la venganza. Para colmo, no sé si te pasa a vos, pero en los elogios profesionales para quienes somos fanáticos del fútbol, el único que nos interesaría es que nos digan que somos un gran jugador de fútbol. El resto de los elogios... Claro, no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Claro, yo quería ser el 10 de Unión de Santa Fe. Bueno. Con eso hubiera sido feliz. Bueno, cada uno con lo que le tocó. Sueños cortitos. Bueno, dejemos ahí. Matías, estamos en una crisis de transporte público. Tenemos empresas, por un lado, empresas que han sido suspendidas de transporte interurbano y ahora intervenida el transporte urbano acá público de esta capital. Sí, indudablemente es un momento bastante complejo para el transporte, tanto urbano dentro de la ciudad como el interurbano, el provincial, digamos. Estamos en un momento muy crítico. Yendo a lo que tiene que ver con lo urbano, lo primero que hay que dejar en claro es que hay colectivos circulando y que los colectivos están prestando los servicios. Creo que ese dato es central para entender que el usuario no debería haber modificada su realidad en ningún punto al momento de estar en cualquier parada de colectivo, en este momento escuchándonos y esperando para tomar la empresa San Francisco, la empresa Munibus. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La empresa San Francisco viene desde hace bastante tiempo reclamando porque el aumento tarifario se viene postergando desde hace varios meses. Ellos dicen que un boleto que más o menos le cerraría debería costar 14 pesos. En ese contexto y ante la decisión del municipio de la capital hace 10 días de que no iba a aumentar la tarifa, pero que sí iba a aportar un subsidio municipal para ayudar a la empresa, de manera introspectiva y sin anticipo, retiró uno de los horarios centrales que tiene la empresa, que es el de las 5:30 de la mañana. Es el primero, pero es el que va al parque industrial, claro. Con lo cual hay miles de personas que lo utilizan. La empresa utilizó ese mecanismo, si se quiere, de extorsión, de presión, y el municipio de la capital ayer anunció la decisión de intervenirla. Por estas horas lo más importante es, los colectivos circulan, hay mucha expectativa de lo que pueda llegar a pasar en la sesión del Consejo Deliberante, porque ahí es donde vamos a saber realmente si la medida administrativa termina siendo una intervención o, como algunos plantean, una auditoría, porque hay discusiones legales sobre qué realmente se puede hacer sobre la empresa y qué no, a partir de lo que el propio contrato dice. Matías, llama la atención que este tipo de medidas se haya tomado justamente en este año, a pocos meses de las elecciones, ya siendo que la empresa San Francisco viene con problemas casi desde sus inicios. Sí, yo coincido con vos en que llamó la atención el momento. A ver, vamos a decir una cuestión que a veces es difícil porque los usuarios se enojan, pero es real. Los 3-4 primeros meses de San Francisco fueron muy buenos, en el sentido de que había colectivos con aire acondicionado, la frecuencia de entre 12 y 15 minutos durante la semana, especialmente en los horarios picos, se cumplía, los colectivos eran bastante nuevos o nuevos. Ahora, pasado esos primeros 3 o 4 meses, el servicio fue decreciendo mes a mes hasta llegar a esta situación donde, si bien San Francisco no presta un servicio tan malo como el que llegó a prestar la anterior concesionaria Riojano Limitada, hoy evidentemente no es el servicio que conocimos. A partir de eso, hubo muchos otros momentos donde el municipio podría haber tomado esta determinación. Acá empiezan a jugar otras cuestiones, que es que el municipio de la capital tiene claro que los empresarios Igualada los viene extorsionando con este tipo de medidas desde hace mucho tiempo, y en este caso había un compromiso de que el servicio puntualmente relacionado con las 5:30 de la mañana iba a volver a funcionar, y esto no ocurrió. Me parece que pasó por, o está pasando por, un juego de presiones entre el municipio y la empresa. Y ahora habrá que ver que la situación de la empresa de aquí en más y la situación sobre todo de los trabajadores. Sí, hay que hacer varias aclaraciones, digamos. Cuando el municipio plantea intervenir, hay que tener claro que no tiene, y esto lo confirmó ayer el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Busso, no hay otra empresa que se haya ofrecido a prestar el servicio. Esto hay que decirlo claramente. No es que, porque en otras oportunidades, y esto fue parte de la polémica durante la gestión Quintela, siempre se decía que la salida de Riojanos Limitada ya había varias ofertas. De hecho, los hermanos Igualada, estos empresarios sanjuaninos que aparecieron con San Francisco como oferta de concesionaria, aparecieron automáticamente apenas desapareció Riojanos Limitada. Bueno, acá no está eso. esa opción no está, no existe una segunda empresa que pueda aparecer. Entonces, si la empresa se termina yendo, la realidad es que el municipio no tiene todavía una propuesta superadora para ver cómo lo soluciona. Y acá, aunque no, insisto en que no suena políticamente correcto, habrá que ver la cintura política del municipio, porque si se pelea con San Francisco de manera definitiva, el riesgo es que San Francisco se vaya y si no hay quien lo reemplace, durante varios días no tengamos colectivos en el peor momento del año. Marzo y abril son los meses donde más gente circula en los colectivos por una cuestión escolar, por una cuestión de empleo. Entonces no es un detalle menor el momento del año en el cual se está planteando este conflicto. ¿Y no habrá en carpeta, así una carpeta medio escondida, un proyecto de hacer el Munibus como el único servicio prestatario del transporte público? Existe esa posibilidad. Ahora depende de una cuestión central. Los colectivos, como para que cierren numéricamente, que cierren los financieros, tienen que tener subsidio nacional. Ese subsidio nacional es por vehículo. La única posibilidad que Munibus se haga cargo del servicio que hoy presta San Francisco es que los vehículos que tiene hoy San Francisco pasen a pertenecer a Munibus y que pasen con el subsidio nacional con el cual ya cuentan. Pero hay otro dato. Hoy los empleados del Munibus no cobran los sueldos que cobran los de San Francisco, porque los de San Francisco tienen convenio de UTA, con lo cual son de los trabajadores asalariados privados de La Rioja de los mejores sueldos, o por lo menos de los sueldos más estables, si se quiere. Los de Munibus no, cobran como un empleado municipal. Entonces, si Munibus se hiciera cargo del servicio de San Francisco, se vendría una gran controversia de cómo haces para pagarle el mismo sueldo que San Francisco hoy les está pagando. Claro, o igualás el sueldo de los Munibus, claro, o los bajás a los de San Francisco, lo cual sería y claramente a los de San Francisco no lo puedes bajar. Claro. Entonces, hay un escenario no sencillo en lo financiero y en lo económico, que tiene que ver con la falta de controles, que tiene que ver con un Estado municipal que lleva muchos años sin resolver la cuestión del transporte, que tiene que ver con una ciudad que creció de una manera desorganizada, que tiene que ver con que el boleto colectivo en La Rioja cuesta más caro que en Buenos Aires, pero en Buenos Aires los ingresos son 3 o 4 veces más altos que en La Rioja. Bueno, todos esos elementos sumados dan este problema. Y acá no ha habido una decisión política del Estado municipal, ni en la anterior gestión, ni en esta, de una solución definitiva y a largo plazo. Se viene con parches, y en estos parches hemos llegado al conflicto que estamos hoy. Muchísimas gracias, Matías, por este análisis, este pantallazo de esta situación que le afecta a muchísima gente acá en nuestra capital. Totalmente, y aclaremos, esto es muy importante, que no hay ninguna restricción del servicio. El servicio está funcionando normalmente, o por lo menos como venía funcionando hasta antes que este conflicto estalle. Muy bien, claro, como siempre, un saludo y bueno, nos encontraremos de vuelta el miércoles. Abrazo grande y el miércoles estamos otra vez en contacto. Ahí pasaba Matías Menagelman haciendo un análisis de esta situación tan conflictiva que tiene el transporte público de la capital, sumado también a lo que es el transporte interurbano con estas empresas que han sido suspendidas por irregularidades, pues venían flojitas de papeles, básicamente, la empresa. Nunca taxi, siempre empresa de transporte. Bien, así nos vamos.